Intangible 23. Con Ayose García. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Intangible 23, este programa para la difusión de la música libre, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias a la Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de la isla de Tenerife, en el 88.5 para Santa Cruz, 103.1 para La Laguna, 101.9 para el norte de Tenerife y 88.7 para el sur. Te esperamos con una selección musical ecléctica como todos los martes y como siempre me acompaña en el control técnico Carlos Pérez. La dirección de nuestro blog es intangible23.canariasahora.es y vamos ya con el primero de los temas de hoy. Lo firma DJ Experiment y se titula Regenbogen. Vas a escuchar una fusión de sonidos electrónicos y orquestales. Thank you. Este era el tema Regenbogen de DJ Experiment y nos ha propuesto escucharlo nuestro colaborador habitual, Pachi alias Merelin Dab. Hablamos con él ahora al otro lado del teléfono. Hola Pachi, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy buenas. Bueno, este tema aparece en un EP de título larguísimo y encima en alemán, pero bueno, nos podemos quedar con la primera parte. Se presenta bajo el nombre de Sinfonía número 26, este trabajo de DJ's Experiment. Sí, con eso vale igual, ¿no? Con el título. Sí, sí, pues es un trabajo aparecido en el Next Level In My Room Records, que es de... natural de, o sea, es procedente de Indonesia, el Net Label, y pues, ¿no? El concepto en sí de la palabra y del nombre de, del Net Label, pues es bastante interesante, ¿no? Porque quiere decir eso, ¿no? Que, o sea, que los músicos aquí, que aparecen aquí, no están en estudio, sino pueden estar haciendo la música desde su propia casa, ¿no? Desde la propia habitación de su casa, ¿no? Que es lo que significa, ¿no? El nombre del Net Label, que es en mi habitación. Y sí, bueno, es esto que hemos escuchado, ¿no? Acá hay entre lo, un poco lo experimental y lo clásico, sobre todo en este tema, y el piano, y bueno, creo que es bastante, bastante bueno este trabajo. Lo reseñaba mi compañero y bueno, pues había elegido este tema para empezar. Muy bien, pero hoy en tu intervención tenemos que hablar sobre todo de esa remodelación del blog que lleva junto a Invitro en el Labels and News, que estrena nueva página web, ¿no? Háblanos un poco de todo esto. Sí, bueno, pues después de unos cuantos años, ¿no? Utilizando la herramienta de Google Blogspot, ¿no? Pues hemos decidido cambiar, bueno, llevábamos tiempo ya pensando esto, pero se ha retrasado un poco, ¿no? Y nada, sin más, es solamente que ahora tenemos un dominio propio y es una página web, pero bueno, sigue siendo un formato de blog usando WordPress. Y nada, sí, pues nos hemos mudado, digamos, de sitio, y ahora la dirección es netlabelsnews.org. Y nada, ya te digo, sigue siendo exactamente igual, sigue funcionando exactamente igual, y eso es un poco. ¿No? Aunque ha ido acompañado de otro cambio de diseño y, bueno, nuevos contenidos. Sí, bueno, claro, eso sí. Sí, pero vamos, el funcionamiento es exactamente el mismo. Tenemos pues las categorías de links a los sitios que nos parecen de interés o básicos y luego, pues nada, vamos reseñando discos, como siempre, ¿no? Los que nos parecen más interesantes, hacemos enlaces a las páginas de los artistas o los net labels y nada, y bueno, como novedad que hemos retomado, queremos retomar un poco la sección de entrevistas, y hemos publicado una a mi compañero, y luego hemos incorporado una sección de libros con textos básicos sobre cultura libre, Creative Commons y tal, que se pueden descargar en PDF, y un poco eso. Y bueno, eso sigue siendo nuestra poco humilde aportación a este mundo, ¿no? Nada más, sin más, y al que le apetezca introducirse, como siempre digo, en esta cultura y tal, pues aquí tiene nuestro espacio, vamos, para hacerlo a través de nuestra página. Ah, vale, lo de los libros no lo tenía muy visto, pero sí, aquí hay enlaces a varios de esos textos imprescindibles para entender lo que es la cultura libre. Bueno, amplían un poco el radio de acción, digamos. Y en cualquier caso... Sí, bueno, y también esto te digo un poco así en primicia, pero va, sin más tampoco. Queremos abrir una sección de mixes, ya tendríamos la primera y bueno, en unos días pues seguramente la subamos y se abra una sección de sesiones y de mixes y pues eso. Pero vamos, sigue siendo exactamente igual que antes. Desde nuestro punto de vista, digamos, humilde y, pues, sin más, nuestra humilde aportación a este mundo y tal. Pues vamos reseñando lo que nos parece más interesante y como antes, y exactamente igual que antes, estamos abiertos a propuestas, a informaciones, a cualquiera que nos pueda mandar una sugerencia o lo que sea, vamos. Estupendo. Y bueno, la entrevista nueva que han publicado es a Nadwal Sound System, ¿no? Sí, alguna vez creo que en tu programa hemos hablado de este proyecto. Sí, pusimos un tema sí, suyo. Sí, porque apareció en alguna recopilación de Brit, ¿verdad? o algo así. Pues sí, nada, pues mi compañero in vitro pues le ha hecho una entrevista sobre unas cuestiones, sobre distintos temas y tal, y bueno, yo creo que lo mejor es directamente leerla, ¿no? Ahí es donde expone él sus expresiones. Lo único decir que Nahuatl es un idioma, digamos que es, se habla en México y en América Central, y aparte de un idioma es, digamos, una cultura, porque es una poesía, hay un, ¿no? O sea, elementos culturales, digamos, que están incluidos en el náhuatl, y es eso, es un poco el mexicano original o algo así, no sé si es muy correcto esto que estoy diciendo, pero algo así. Y nada, pues este proyecto lo que hace es reivindicar un poco todos esos elementos, ¿no? De tanto musicales como de idioma y de un poco eso, ¿no? Y los integra en ese sound system, ¿no? Que él ha creado y eso. Vale, pues nada, ahí tenemos esa entrevista a Nahuatl System y varias reseñas más en la nueva dirección de Neldables and News, neldablesnews.org. Por ejemplo, hay un par de recopilatorios, ¿no? Sí, bueno, uno que he subido yo es el de Sound Source, que es un label fundado por Dominique Jacquinet, que es así conocido en el mundo del dub techno y así en el net audio y eso. Y sí, es un recopilatorio que incluye a 17 artistas, ¿no? Y lo es como siempre en el estilo este, ¿no? En el dub techno, pues cada dentro de que es muy lineal, digamos, el estilo y muy uniforme, pues cada uno aporta su como su matiz y su punto de vista distinto, ¿no? En este sentido, ¿no? Y creo que ese, no sé si yo es el único que he subido recopilatorio. Vale, sí, me refería también al de Kazun Zoom, al de Ragtime. Ah, vale, sí, y sí, demás. Ese lo subió mi compañero, sí, es el Netlabel este muy curioso, que es como para niños, sí. Y con, ¿no? Con sí. Contenidos para niños y está muy bien, sí, sí, sí. Bueno, en fin, en cualquier caso, pues se marca una nueva etapa, ¿tú crees? Después de 4 años de Neldables and News, aunque manteniendo la misma senda. Sí, bueno, lo único eso, lo que te he comentado, estamos como queriendo incorporar, pues eso, la sección de libros y de mixes, y por lo demás, pues como siempre, yo creo, lo único, pues sí, nos apetecía dar este cambio a nosotros un poco por manejar nosotros nuestra página y por un poco eso, ¿no? Pero en principio sigue siendo igual que antes, lo mismo. Lo único, esperemos que siga siendo de interés y de utilidad para la gente. Una nueva época, pues bueno, sí, por un lado sí, pero vamos, te vuelvo a decir que sigue funcionando exactamente igual que antes, no ha cambiado nada. Lo seguimos formando los dos y vamos, en esencia es lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, y por ejemplo podemos encontrar una reseña de un músico iraní de ambient, ¿no? Todo un descubrimiento, creo yo. Sí, sí, sí, sí, sí, ese me tiene un poco así desconcertado porque no, encima no intento buscar información y no encuentro nada sobre el artista y tiene, solo sé que tiene dos trabajos aquí en Oak Records, que es uno de los net labels que me está así llamando la atención últimamente mucho. Y la verdad es que estos dos trabajos son, en mi opinión, buenísimos. Es un poco el tipo de ambiente así que me suele gustar y tal. Y no puedo decirte nada más de este proyecto porque no he encontrado ninguna información. Pero bueno, decir que los discos son buenísimos y eso sí, y llama la atención, ¿no? Desde Irán es un poco exótico, ¿no? Y no conocía más proyectos desde este país y tal. Y bueno, ese es Puntic y es lo que puedo decir. El álbum Between Green, sí. Y nos proponía escuchar el tema Spiritual Dreams. Sí, bueno, y luego también en así en la página ahora hay un disco de Audi que es bastante del 2009 que ha subido mi compañero, que también está muy interesante, ¿no? Así como electroacústico, experimental y sí, y es un poco. Sí, Mi Cuerpo de Meteorito es ese, ¿no? Sí. Vale, vale. Bueno, en fin, yo creo en cualquier caso que ya hemos repasado un poco los nuevos contenidos que se pueden encontrar en esta dirección de Neldables and News, neldablesnews.org. ¿Tienes alguna cosa más que contarnos, Pachi? No, principio no, solo avisar de este cambio y pues, animar a toda la gente que visite si le apetece, y nada más, que seguimos ahí abiertos a cualquier tipo de propuesta o vamos. Muy bien, pues entonces vamos a escuchar ya entonces este tema Spiritual Dream de Spuntic, y bueno, un placer comprobar que la música ambient llega tan lejos, ¿no? Hasta el mismo Irán. Sí, sí, sí, está muy bien. Bueno, pues nada, gracias por tu tiempo como siempre, Pachi, y ya hablamos el mes que viene. Vale, pues muchas gracias a ti, a José. Venga, hasta luego. Thank you. He aquí el tema Spiritual Dreams, sueños espirituales, del iraní Spuntik. Aparece en su álbum Between Green, publicado por la nail label portuguesa Enough Records, y la reseña la tienes publicada en la nueva página de Nail Labels and News, en la dirección naillabelsnews.org. Hemos estado hablando con nuestro colaborador Pachi, alias Miller in Dab, de todos estos temas. Y vamos ya con la grabación histórica aquí en Intangible 23. Hoy te presentamos un popurrí de melodías para piano de la mano de August Molinari. Great piano medley played by August Molinari, Edison Records. Here, Marinina, you take the tambourine and get it to Mon. I play the Irish Rosie. Like this one, Arowana. August Molinari grabó este Street Piano Medley en abril de 1907, y además de esa forma tan frenética de tocar las teclas, hemos podido escuchar las presentaciones de Ed Meeker y Billy Murray en nuestra grabación histórica de hoy. Por cierto, que Billy Murray da la sensación que estaba en todas las canciones de esta época. Pero bueno, desde luego cuenta con un gran legado y buena parte de él se puede escuchar y descargar desde el archivo de internet. Pues después de esta primera de nuestras secciones fijas del martes en Intangible 23, vamos con el tema Dead Man de Lonely Planet. Visit soaring cathedrals like needles pierce in the sky. Dead Man, hombre muerto, es el seudónimo del músico de Belfast Jason Mills, quien ha colaborado con el productor David Baxter para crear el EP Cerebral Frontier, Frontera Cerebral, uno de los lanzamientos más recientes de la label Humor Rex. Ya te había prometido ayer lunes que íbamos a seguir poniendo temas sacados del catálogo de esta label. Y en concreto nos hemos quedado con su tema Lonely Planet, Planeta Solitario, donde ponía coros Ellen Turley. Y seguimos con el catálogo de Humor Rex, ahora con Tidy Kid y su tema Toy Plane in Ice, avión de juguete en hielo. Aquí tenemos otra muestra de la variedad de sonidos que podemos encontrar entre las propuestas de la label Humor Rex, con el tema Toy Plane in Ice de Tidy Kid. Este joven músico nació a principios de los años 80, en el 82, pero ya en el 93 estaba haciendo sus pinitos musicales. Y en este tiempo ha sacado 6 EPs y anda preparando un disco de larga duración. Sobre todo se mueve en el ámbito de la electrónica, pero también es capaz de darnos estos otros episodios acústicos y manipulados, pero seguro que estaba ahí tocando una guitarra en este tema Toy Plane in Ice. Y como preludio para nuestra otra sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro, tenemos ahora otro tema muy cortito de Tidy Kid, se titula They Stole Her Mother y dura pues menos de 10 segundos. Ya llega el momento bizarro, esa sección de los martes en Intangible 23, donde exploramos los aspectos más estrambóticos de la música libre. Y como siempre, pone la sintonía el Dr. Phibbs aporreando a su órgano los acordes introductorios de la película Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann. Y hoy el momento bizarro está dedicado a una canción de Bongo Bongo llamada Dibujo hablado de un criminal. Bastante sorprendente, me parece a mí. Este niño quiere realizar una masacre y todo lo tiene planeado en muchos dibujos, pequeños planos, lápiz de cera, camarada. Camarada, si es que le dan el vamos a esto, vamos a tener que esperar muchos años, porque ni él. Su letra, que es muy pequeña y no sabe leer. Bongo Bongo ha protagonizado nuestro momento bizarro de hoy con esta canción Dibujo hablado de un criminal sobre un niño que quiere hacer una masacre y la planea en diferentes dibujos, pero afortunadamente luego no es capaz de entender su letra, así que probablemente la humanidad se libre de sus crímenes. Aparece este simpático tema en el EP Bongo Bongo Takes a Holiday, Bongo Bongo se toma unas vacaciones, publicado por la net label chilena Michita Rex. Creo que apenas hemos puesto uno o dos temas del catálogo de esta discográfica virtual hasta ahora, pero desde luego que reúne de lo mejorcito del pop de ese país latinoamericano y le pensamos prestar mucha más atención en un futuro. Nuestro siguiente tema nos reconduce hacia el ámbito del ambient de la mano de Hirotaka Shirotsubaki y se titula Beside a Window, detrás de una ventana. Thank you. un disco de música ambient japonesa de calidad y que nos llega desde una netlabel desconocida por mí hasta ahora. Eso es el álbum Chapter, capítulo, de Hirotaka Shirotsubaki, incluyendo el tema que acabas de escuchar, Beside a Window, y la netlabel en cuestión es Shayuka. Este era el séptimo lanzamiento que publicaban. Y vamos ahora con el nuevo disco de Wings of an Angel, artista israelí al que entrevistamos por correo electrónico hace unos meses. Y en ese trabajo, Sad Songs in the Dark, ha incluido el siguiente tema, Long Wolf Blues, el blues del lobo solitario. Este es uno de los temas que más me han gustado del nuevo álbum Sad Songs in the Dark de Wings of an Angel, aunque probablemente no el más representativo, porque en dicho trabajo este artista israelí presta sobre todo atención a la poesía recitada, aunque manteniendo ese fondo musical a base de sampleados que solo él es capaz de crear. Aparece este disco en Lanel Label para Lucid, es su segundo lanzamiento ahí, y probablemente en el plano musical también podamos detectar una cierta influencia de Nawal Art, el principal artista de ese sello virtual. Bueno, vamos ahora a ir terminando nuestra selección ecléctica de los martes en Intangible 23 con unas grabaciones de campo que nos van a situar en medio de un bosque. Yo creo que si cierras los ojos te podrás imaginar el bosque, la canícula y los insectos en este tema de Edu Comelles. Thank you. El bosque, la canícula y los insectos es uno de los temas incluidos en el álbum de grabaciones de campo Orange Country de Edu Comelles. Lo grabó entre octubre de 2009 y agosto de 2010 a medio camino entre Valencia y Tarragona. No solo captura sonidos naturales, como en este caso, sino también pues otros de unas fallas o de un mercado. En fin, ese es el encanto del género de las grabaciones de campo en el que se especializa la net label Impulsive Habitat, hermana de la portuguesa Testube. Y nuestro último tema de hoy, aquí en Intangible 23, es muy cortito, se titula Dream and Inference y es de Civil Calf con letras de Robert Mitchell. I saw the sun trailing the speck of us behind, sailing to another disk of flame so huge the periscope of wild imagining could not sight its own wild guess why such a light did not spread its glare on the uncertainty of our traveling man. Later I thought, oracular in the human flesh is fire, so flung from us by hand and tongue into tracings and design. It consumes the profanity of space and time, loses memory of what is dead, enters the blazing silent head. Pues sí que era cortito este tema, Dream and Inference de Civil Calf, con las letras del poeta ya fallecido Robert Mitchell. Aparece en el recopilatorio A Little Anthological Compilation de Civil Calf, publicado por la net label Surrising Phonoetics. Creo que la semana que viene probablemente escuchemos algún tema más sacado de ahí. Y nos despedimos ya en Intangible 23. Nos has podido sintonizar en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en la web canariasahoraradio.com. Para dejarnos comentarios y sugerencias tienes el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como los contactos en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles hablaremos del Festival de Cine bajo licencia Creative Commons de Barcelona, que empieza también mañana. Y por tanto, solo queda mandarte un saludo por mi parte a José García y en los controles de Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.